llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa, te llamaría hermosa, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar, que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. En La Rosa de los Vientos, la batalla de Bruckmann. Muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, gira, gira, gira, muchacha, teje el hilo de tu destino. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller. Un domingo por la mañana, las niñas escuchan que se ha desalojado la empresa Bruckmann. Ellas corren hasta la puerta de la empresa donde se encuentran las costureras que conocieron en otras correrías. Las niñas saben que en Bruckmann se juegan otros juegos. Ellas saben que los policías que cierran las calles de Bruckmann no persiguen a los ladrones, sino que los defienden. Ellas abren las barreras para que pasen las costureras. Ellas aprenden que los grandes medios de comunicación juegan a la mancha venenosa y lo que tocan lo envenenan. ¿Cuál es la situación, Ola? Mira, hola, ¿cómo se va? No sabemos. Pero encuentran esto. CPU no está. Ahora sacaron el CPU. Con esto nos cortan las piernas. Ajá. Pero no importa. Estaban todos, vamos a conseguir. No sabemos. ¿Y con respecto a...? Sabemos, porque este es el corazón de la fábrica. Este es el corazón. De la información de la fábrica. No, de acá sale todo, la moldería. Ajá. Sale de ahí a esa máquina y de esa máquina salen los modelos. Los modelos los tenían computarizados. Claro. No, nosotros eso no, modelo no, porque podemos llamar gente que nos vuelva a cargar. Pero ahora se llevaron el CPU con toda la memoria. No sabemos si estropearon la máquina, porque ellos lo pueden haber sacado una pieza y nosotros no sabemos. Han cargado CPU. Viste que el comisario dijo que no se tocó nada. Un compañero estuvo viendo que cargaban CPU en la... ¿Y supieron de algún otro...? No, todavía no sabemos. Sabemos que parece que se violó una puerta que nosotros nunca quisimos violar. Donde sí sabemos que había papeles muy importantes de todas las transadas de la patronal. Pero nos pareció que violar esa puerta era innecesaria. Nosotros queremos la fuente de trabajo, no queremos los papeles de la patronal. Ahora, de hecho, ¿estuvo la patronal estuvo esta mañana? Estaba. Esta mañana estaba Jacobo y Musca. Y llevar todos esos papeles implica toda la chanchada que ellos tienen. Han dejado fábricas en Uruguay, tienen fábricas... Los papeles que le compartían eso. A ellos, que estaban claro. Guardados. Sí. Al final violaron la puerta. En la mitad de la mañana, las niñas ven que la gente reunida en Bruckmann tira las vallas y que las trabajadoras entran nuevamente a Bruckmann. Un grupo de periodistas, abogados, vecinos y vecinas y legisladores las acompañan. Afuera se quedan durante horas defendiendo el trabajo y la dignidad cientos de asambleístas, trabajadores de Sanón y de otras empresas recuperadas, piqueteros y piqueteras, madres de Plaza de Mayo, militantes políticos y sociales, feministas, gays, lesbianas, estudiantes, niñas y niños. Cuando ingresan a la fábrica, ustedes escuchaban a Celia. Celia y sus compañeras se ponen a revisar los daños que la policía y la patronal habían hecho a las máquinas. Las niñas descubren que así, como en las primeras luchas obreras del siglo XX, los trabajadores rompían las máquinas porque creían que los dejaban sin trabajo, en las luchas obreras del siglo XXI son los capitalistas quienes ordenan romper las máquinas para dejar a los trabajadores sin sus herramientas recuperadas. Una semana después, las trabajadoras de Bruckmann han puesto en marcha una escuela de oficios con la finalidad de capacitar y generar trabajo. ¡Qué respuesta tan digna!, piensan las niñas. Frente al asalto policial, las costureras bordan y cosen la trama de una nueva historia. Porque creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Creo en más que en mí, en mí, en vos, en la complicidad de la ilusión. Cuando las máquinas volvieron a andar, las niñas sintieron que una sensación de fuerza recorría los cuerpos y las almas. Con ella se embriagaban los apasionados y se abrigaban los escépticos, que así se defendían de sus propias descreencias. Las niñas se preguntan, ¿de dónde nace la fuerza de estos hombres y mujeres que hacen la historia? ¿Por qué estuvo guardada tanto tiempo? ¿Por qué surge ahora? ¿De dónde crece la nueva vida? Las niñas ven nacer esa fuerza en el momento en que los hombres y mujeres solidarios cruzan el límite, no del cordón policial, no de las órdenes judiciales, sino los límites de sus miedos, escepticismos, desesperanzas, desencuentros, comodidades, descreencias, inseguridades y olvidos. Cuando una sola fábrica, un solo lugar, un solo supermercado está haciendo funcionar por los trabajadores, que pase algo, todos, si funcionamos bien y hacemos esto bien, tenemos que correr al lugar para defenderlo. Tenemos que funcionar como una sola persona. Hace mucho tiempo las madres decimos, el otro soy yo. Si le pasa al otro, me pasa a mí. Si se salva el otro, me salvo yo. Haciendo marchas para que funcionen las fábricas, para que tomemos las tierras, para que tomemos los lugares, para que nos hagamos dueños de las plazas, de las calles, de las universidades y de lo que sea necesario, para que este país sea el país con el que soñaron nuestros hijos. Y que también soñamos hoy todos los que estamos aquí y los que no han podido llegar. Es posible y es necesario que demostremos al mundo que no importa quién gobierne, no importa las peleas de los políticos, los rastreros que se matan por un voto. Nosotros, con los compañeros, sobre todo con ellos, que nos están dando el ejemplo, le vamos a demostrar que el país funciona con las manos de los trabajadores y no con las manos ladrones de los políticos. Las niñas ven nacer esa fuerza en los rostros de los y las trabajadoras y las y los luchadores y militantes que, perdiendo el respeto a los símbolos del capitalismo, como la propiedad privada o el mercado, recuperaron también su identidad de clase, su combatividad, su tradición de solidaridad e internacionalismo. Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces las tierras, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio, mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambio un poco mi cauce, mis fuentes, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio un muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo. Si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, ¿cómo cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde? Si no a poco lo mucho que pierdo, que hiero, ¿cómo dar la esperanza al te amo, al te quiero? Si no a mucho lo poco que tiene mi gente, ¿cómo evitar que al canto le asome lo urgente? Víctor Jara, Quinteto Ventarrón, Teresa Parodi, Congreso y Daniel Viglietti. Y ella nunca responde la desentendida. Mucho poquito y nada contra flor al resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contra flor al resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada contra flor al resto. La irará. Músicos que acompañan la batalla de la Rosa de los Vientos. Mucho poquito y nada contra flor al resto. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada contra flor al resto. La irará. Tenemos que ir cambiando este cambio nuestro.